lo piensas, si la piensas, es muy fácil, es muy fácil. Si lo intentas, si lo intentas, canta, sonríe a la gente, es muy fácil, es mucho mejor. Sueña y olvida las penas, que muy pronto se encuentra el amor. Es muy fácil, si lo intentas, si lo intentas, canta, sonríe a la gente.